te esperamos los lunes de mañana, así se llama un tradicional espacio de este programa desde el 2006, donde Darwin nos informa la columna deportiva, los goles de los uruguayos en el exterior. Esto no es tan importante, pero es un logro de un científico en el exterior, que llega menos que los goles de los uruguayos. El gol de un uruguayo en el exterior, Javelino, sí, sí. Es lunes de mañana. Llega un poco menos que los goles en el Chivas de México y demás, pero nos resulta importante. Bueno, es difícil que haya un gol de un uruguayo en las Chivas de Guadalajara, equipo que solo emplea jugadores mexicanos. ¿No pueden ahí? No, Marce, pero bueno, ni el Atlético de Bilbao tampoco. No va a jugar ahí nunca Marcelo Vargas, que tiene un doctorado en biología molecular y forma parte del equipo de la Universidad de Wisconsin, que encontró una forma de retrasar la muerte de las neuronas que producen enfermedades rápidamente degenerativas, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica. También este descubrimiento sería de gran utilidad para combatir el mal de Parkinson, el Alzheimer y la enfermedad de Huntington. Los experimentos habían empezado en Uruguay, así lo contó Marcelo Vargas desde Wisconsin a No Toquen Nada. Lo que hicimos acá es continuación de un trabajo que se inició en un laboratorio en Uruguay, de Luis Barbeito y Patricia Casina. Lo que hicimos acá fue sobreexpresar, o sea que los sitios tuvieran más de esta proteína que se llama NRF2. Esta proteína NRF2 a la vez lo que hace es que se expresen un montón de otras proteínas y enzimas que tienen que ver con la síntesis y utilización de glutatión. Que glutatión es un antioxidante natural que se encuentra en las células. Entonces, esta proteína que se llama NRF2 controla que haya más de otras proteínas. Entonces, cuando vos aumentás, esta es como fuera una llave maestra. Cuando hay más de esta proteína NRF2, aún en presencia de la otra enzima mutada que se encuentra en casos familiares de esclerosis lateral amiotrófica, la toxicidad de esos astrocitos frente a los motoneuronas se revierte. El estudio, como todo estudio científico, necesita ser publicado en una revista de prestigio. Fue publicado en el Journal of Neuroscience en estos últimos días. Allí es donde a uno le dan la legitimidad, digamos. De alguna manera, si bien es muy complejo el camino a recorrer luego, ¿no? Claro, pero es un espacio de legitimación de las investigaciones por presencia dentro de algo que es considerado muy importante dentro de la comunidad científica. Un espacio de referencia, definitivamente. La esclerosis lateral amiotrófica destruye progresivamente las neuronas motoras en la médula espinal, en el tronco cerebral y en los centros superiores del cerebro. Esas células nerviosas controlan el movimiento y es por eso que el cerebro no puede dar la orden de movimiento, al punto que puede conducir a la parálisis total y a la muerte en un periodo de 1 a 5 años. El estudio explica la forma de retrasar la muerte y lo hace aumentando una proteína, escuchaban ahí que decía NRF2, que al activarse controla cientos de otras proteínas que protegen a las células del estrés oxidativo vinculado a la degeneración neuronal. Vargas trabajó junto al científico Jeffrey Johnson y creó ratones manipulados genéticamente en los cuales las células llamadas astrocitos producen mayor cantidad de esta proteína, la NRF2. Así lo explica Marcelo Vargas. Generamos un ratón que sobreexpresa esta proteína NRF2 específicamente en los astrocitos, que son estas células de soporte que se encuentran alrededor de las neuronas, tanto en la médula como en el cerebro. Cuando sobreexpresamos esta proteína en estas células de soporte, lo que logramos es que en los ratones, hay un modelo de ratón que es similar a lo que pasa en los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica, y el ratón generalmente vive 120 días. Cuando sobreexpresamos esta proteína en los astrocitos, extendemos la sobrevida del ratón por 3 semanas. Según estos datos, la incorporación de la proteína NRF2 aumenta un 20% la expectativa de vida, que oscilaría entre 5 a 10 años en la vida humana, claro, trasladado a la vida humana después de este experimento en ratones. El desafío actual es encontrar las drogas que puedan activar esta proteína, la NRF2, a un alto nivel para poder utilizar este descubrimiento con fines terapéuticos en humanos. Generalmente cuando uno busca drogas, pueden ser neuroprotectoras, se hace un rastreo que más o menos puede llegar a ser aleatorio. En este caso, nosotros definimos específicamente que la NRF2, esta proteína, es un blanco específico para el desarrollo de drogas. Y hay muchas drogas que activan esta proteína. El problema es que no tienen buena llegada al cerebro o a la médula espinal, porque no atraviesan lo que se llama barrera hematoencefálica, o sea, no pasan de la circulación general al cerebro y a la médula. Acá en la Universidad de Wisconsin tenemos una biblioteca de 5.000 posibles drogas que están siendo estudiadas a ver si cumplen los dos requisitos. De pasar de esas 5.000 a candidatos que realmente cumplan con las dos cosas, teniendo suerte, 3-5 años. Marcelo Vargas, el científico uruguayo, estaba hablando de 5 años más o menos que calculan, bueno, que podrían estar prontas para comenzar los ensayos clínicos realmente en humanos. Escuchábamos a Marcelo Vargas, que tiene un doctorado en biología molecular directamente de la Universidad de Wisconsin. Forma parte del equipo de esa universidad que encontró una forma de retrasar la muerte de las neuronas que producen enfermedades rápidamente degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, y también podría ser de gran utilidad para combatir el mal de Parkinson y el Alzheimer. Sí, otro uruguayo avanzado en la lucha contra el Alzheimer. También está Henry Engler, que además acaba de poner la piedra fundamental para la construcción del centro de imagenología allí al lado del hospital de clínicas. Qué bien que te salió esa palabra tan difícil. Después de escuchar a Marcelo, como que uno se siente motivado a hablar rápido con palabras complicadas. Sí, ¿no? Sí, Henry Engler puso el otro día la piedra fundamental allí al lado del clínicas y lo van a empezar a construir. No toquen nada.